Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy os traigo algo especial y es que estoy grabando desde mi Xiaomi Mi A1 y tengo que decir que estoy muy contento. Ya he sacado un vídeo en YouTube diciendo que lo he comprado y que estaba haciendo pruebas más que nada porque se me había muerto el Aquaris E5 y necesitaba un móvil nuevo sí o sí, así de rápido. Y no podía esperar a la salida de terminales nuevos, como los que están saliendo ahora. He comprado el Xiaomi Mi A1 por recomendación, a pesar de que este terminal ya tiene cosa de un año en el mercado y porque el Xiaomi Mi A2 no tiene ni jack de auriculares ni ranura para tarjeta SD. Empezando con los puntos buenos de este terminal para la gente como yo que tenéis un móvil que está a punto de morir y busquéis un reemplazo, este Xiaomi Mi A1 es un salto de tecnología y la cámara tanto de vídeo como de fotos mejora mucho con respecto a las fotos y los vídeos que estáis sacando a día de hoy. Eso sí, el punto negativo es la grabación de vídeo en 4K que deja mucho que desear, pero en principio la grabación en Full HD está muy bien y para mi canal de YouTube yo creo que lo va a mejorar bastante. Todo lo que tiene que ver con la grabación de sonido también mejora y es que en las pruebas que he hecho antes de grabar este podcast tengo que decir que no he tenido los problemas que tuve de grabación con el BQ Aquaris E5 de estar buscando nuevos programas de grabación para el móvil y ese tipo de cosas. Con este terminal va todo como un tiro. A nivel de grabación de podcast me ha dejado impresionado, configuración y calidad a la primera. Para finalizar, os diré que también he comprado otros productos de Xiaomi como son el Xiaomi Selfie Stick, que es un palo selfie trípode con el que estoy muy contento a día de hoy, y la Power Bank de Xiaomi para jubilar así la Power Bank que tenía, que ya estaba a punto de morir y también necesitaba un cambio. Dentro de poco subiré a mi canal de YouTube estos productos que me he comprado de Xiaomi, así que estad atentos que seguro que os van a gustar. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta. Estamos en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, estamos en Facebook, en iVoox y en iTunes como La Furia del Guardián Celta. También estamos en el Google Play Store con la aplicación Frikitakus, donde yo y mis amigos os traemos en tiempo real las mejores noticias del mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo y hasta otro podcast.